fíjate de qué lado de la línea te quedas, divisa el horizonte de tu ser y de tu mente. Ocúpate de todo lo que nada en tu cerebro. No vivimos en un mundo sucedido por torturas. Hermano, no te espantes si resulta algo duro. No mirar hacia el futuro, espera atrás, espera atrás. Sigue pensando que más allá del horizonte está el abismo. Recuerda la locura.